Todos son los libros, un libro. El programa de Alberto Sansegundo para Radio Universidad de Salamanca. Reseñas literarias cada miércoles a las 7 de la tarde en el aula 89. Nada me resta, a no ser. Muy buenas tardes, de nuevo continuamos en el aula 89, como hacemos cada tarde de miércoles a esta hora, hablando de libros. Alberto Sansegundo es el autor del programa Todos los libros, un libro, del que, por cierto, cerramos hoy un ciclo, el ciclo de este primer trimestre del curso 2019-2020. Muy buenas tardes, Alberto. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Muy bien, ya preparados ya para las vacaciones. Claro, deseando cogerlas. Bueno, deseando que coger las vacaciones, pero a la vez que pasen las Navidades lo antes posible. Bueno, pues es una cosa que se contradice un poco, ¿no? Sí. Una cosa con la otra. Bueno, ¿qué nos has preparado para hoy? Yo me estoy enterando en este momento, como siempre me entero en este momento, y desde luego me gusta mucho lo que nos propones para hoy, porque es un recuerdo de precioso, precioso el que yo tengo de este libro. Estupendo. Pues perfecto. Sí, bueno, la excusa son las Navidades, claro, y traigo un libro muy navideño, aparte de que es un clásico, controvertido también, extraordinariamente, digamos, de actualidad en estos días, por razones que veremos dentro de un momento, pero desvelemos el secreto ya de antemano. Se trata de Mujercitas. Bueno, había también, hay un libro, Hombrecitas. Hombrecitas, también de ella, sí, de la misma autora, Luisa May Alcott. Mujercitas es, como digo, un clásico, tiene 150 años, cumplió en 2018, y bueno, en los últimos cinco, yo creo que precisamente en relación a este aniversario, ha experimentado el título, su divulgación, un extraordinario crecimiento en, diríamos, las sociedades nuestras, la europea, occidental, norteamericana en particular, ¿no? Siempre se ha leído, es un clásico, todo el mundo lo recuerda, la generación de mis padres, de mi madre en particular, también la de ahora mis sobrinos, muy pequeños, tengo una sobrina de 12 años que entusiasmada con Mujercitas, pero ha habido un repunte. Y es también la razón por la que, bueno, aparece en mi vida, ¿no? Como consecuencia de lo que podríamos llamar una lectura feminista del libro, ¿no? Una lectura que en su origen, pues obviamente no estaba. Ahora comentaremos las diferentes dimensiones del libro, ¿no? De tal manera que por supuesto, como digo, en Estados Unidos, que es el lugar de origen, pero también en España, se multiplican las referencias, en el caso concreto de España, se multiplican las versiones, las ediciones. Ahora hablaremos de diferentes editoriales que en los últimos cinco años han presentado alguna versión de Mujercitas. Y tanto en España como fuera se multiplica la presencia de mujeres del mundo de la literatura, sobre todo, y no solo, que confiesan, bueno, pues tener en Mujercitas, no ya haberla leído, que prácticamente cualquier mujer, no tantos hombres, cualquier mujer en los últimos 80 años ha leído Mujercitas, sino reivindicarlo como una, diríamos, experiencia educativa fundamental en sus vidas, como un libro, un texto que marca la vida de determinadas personas. Entre las políticas conocidas, Hillary Clinton, pero ya con mucha más antelación, Simone de Beauvoir citaba a Mujercitas como referencia. Joyce Carol Oates, también en Estados Unidos, en España Cristina Fernández Cuba, son todo mujeres ya de una cierta edad, pero sorprende, al menos a mí sí me sorprende, y luego intentaré dar una explicación si hay tiempo del por qué está ocurriendo esto, que jóvenes, escritoras mucho más jóvenes, Pilar Adón, Jen Díaz, pues aludan de nuevo a una novela de culto, una novela de formación. En mi recuerdo, que se ha tenido que avivar como consecuencia de la lectura actual de la novela, en mi recuerdo, Mujercitas era un libro de niñas, era un libro ñoño, era un libro cursi y que defendía valores totalmente, bueno, pues anticuados, ¿no? Bueno, pero estaba uno de los personajes, claro, que Joe, que era todo lo que ahora hablaremos de ella, claro, es el personaje fascinante que cambia el libro, ¿no? Entonces, claro, ahora esa lectura totalmente nueva, totalmente adaptada a los tiempos, que hacen la familia March, son los protagonistas, que hacen apología del marxismo, digamos, ¿no? En este momento, ¿no? Entonces, bueno, el libro se sostiene al margen, a mi juicio, de cualquier lectura ideológica, y hablo de lectura, por cierto, y hablo del libro, pero es que ahora, como comentaremos también, hay infinidad de versiones cinematográficas. Eso es. La más reciente se estrena el próximo día 25, de hoy en una semana, el miércoles que viene, y ahora hablaremos también de esa versión porque tiene una pinta estupenda, ¿no? Entonces, en definitiva, que está de plena actualidad. Que está de plena actualidad. libro que tiene 150 años, pero que es todo un clásico. Fíjate que quiero comentar las traducciones, ¿no? Porque la que yo quiero presentar ahora es la de Lumen, de junio de 2019. La traductora es la traductora, digamos, canónica de Mujercitas. Está en muchas otras ediciones. Gloria Méndez Seijido. Sorprende el prólogo de, ni más ni menos, Patti Smith, bueno, que no parece precisamente alguien ni por trayectoria, ni por ideología, ni por pensamiento, alguien con parámetros demasiado afines a los de aquella almibarada familia March, ¿no? La autora de People Have the Power. Sí, bueno, tantísimos discos, tantísimas canciones. Sobre todo esa canción. Claro. Aparece con unos estudios adicionales esta edición, unos estudios finales de Anne Boyd-Rieu, que es pasa por ser, digamos, una de las mayores expertas en Mujercitas. Tiene un libro indispensable, El legado de Mujercitas, y presenta unos estudios finales de los que, si tengo tiempo, también comentaré algo al final, muy interesantes, que realzan, permiten enriquecer la lectura, ¿no? Además, la edición de Lumen presenta algunas, pocas, pero bueno, significativas, ilustraciones de las 200 de Frank Merrill que estaban en el original, ¿no? Yo no recuerdo en qué edición era la que editorial, pero la mía tenía muchas ilustraciones. Era un libro precioso. Probablemente sea esta, porque las ilustraciones son, bueno, muy muy entrañables. La edición de Lumen es en ese sentido impecable, salvo muchísimos despistes tipográficos y erratas. Por ejemplo, se usa insistentemente el término inteligible por ininteligible, lo cual hace justamente lo contrario, que las frases en las que aparece, que son algunas, las hace completamente ininteligible o inteligible, si no sabemos exactamente muy bien, ¿no? Lumen tiene otra edición de septiembre de 2018 con Elena Medel, la poeta, en su prólogo, y también ilustraciones, pero en este caso de una finlandesa, Rita Sormunen. Luego en Penguin Random House, en la colección de clásicos, en Alianza Editorial, hay también otras ediciones, todas con la misma traducción de Gloria Méndez. Y luego hay un libro muy interesante, muy voluminoso, es casi más interesante, pero bueno, es para leer en dos planos, diríamos, la novela en sí, pero a la vez, bueno, y por cierto, un inciso, no sé por qué digo la novela, porque se trata de dos novelas, Mujercitas son dos novelas, ahora contaremos esto. Entonces, por un lado está el texto narrativo en sí, y por otro lado hay una introducción interesantísima, con muchísimas notas, con infinidad de material adicional, con muchos grabados e imágenes. Es una obra desbordante, también el precio, cerca de 70 euros, bueno, que presenta la editorial Acal, con la edición de John Matheson. Hay una versión infantil, y estoy hablando exclusivamente de los últimos 5 años, una versión infantil en Alfaguara también, ¿no? De manera que, bueno, hay muchísimas posibilidades de acercarse al texto. Yo sugeriría que, fuera cual fuera la edición, se siguiera esta traducción de Gloria Seijido, ¿no? Luego, desde el punto de vista cinematográfico, y luego conversaré con más detalle, pero ahora solamente así a vuela pluma, hay más de una decena de versiones. Hay películas mudas del 1917 y 1918, dos respectivamente. La que a mi juicio es más estimable, la que a mí me gusta más, la de George Cukor, que es del año 33, y Joe March, el personaje central, como ahora hablaremos, lo protagoniza una relativamente joven todavía, Catherine Hepburn, que está genial. Luego hay una versión de 1949 dirigida por Mervyn LeRoy, que a mí me interesa menos. Ahí tenemos a una Elizabeth Taylor tan joven que no se la reconoce. Está Janet Leigh, como en el papel de la mayor de las hermanas March, que escasamente 10, 11 años después protagonizaría Psicosis de Hitchcock, una película totalmente distinta, ¿no? Luego hay también versiones del año 94 con un buen reparto, Winona Ryder y Susan Sarandon y Christian Bale. Y luego, como digo, en el próximo día 25, Greta Gerwig, que es esta realizadora que cuenta con actriz también, con varias participaciones en diferentes películas, pero con una única dirigida por ella hasta ahora, que era una estupenda película, Lady Bird, con esta chica irlandesa de nombre impronunciable, Saoirse o Saoirse, no sé exactamente cómo es la pronunciación, Ronan, que está también en Lady Bird, que está también en la versión esta que se estrenará dentro de unos días de Mujercita. Está Emma Watson, está Meryl Streep, también, que hace el papel de Tía March, Laura Dern. Es una película, pero con un planteamiento aquí, claro, ya abiertamente actualizado, es decir, un planteamiento, al parecer, ya abiertamente feminista, con un enfoque explícito, podríamos decir, y por lo que he podido leer en determinados comentarios previos a la aparición de la película, cambiando incluso determinados elementos del argumento. Parece que la acción, que prácticamente se desarrolla en casa de la familia March todo el tiempo, aquí se desplaza y hay viajes y hay movimiento. Es verdad que en la segunda de las dos novelas hay una de las personajes, ahora lo comentaremos, viaja a Europa también, pero aquí, al parecer, por lo que yo he leído, hay más movimiento y además no son tan protagonistas las chicas, hay más protagonismo también de los adultos. Además, digo, hay cientos de series televisivas, hay óperas, hay musicales, hay series de animación en la BBC, en Estados Unidos, de manera que ha funcionado de una manera, funciona ya como una especie de mito intemporal, sí, sí. Que cualquier mujer inmediatamente, en cuanto tú has visto la referencia, ha saltado, cualquier mujer se reconoce en algún momento de su vida habiendo leído Mujercitas. Uh-huh. Yo no la había leído, precisamente con ocasión de este boom de estos últimos años, sí que lo he hecho. He visto además que yo había visto la película de Katharine Hepburn hacía muchísimos años, ahora la he vuelto a ver y he visto también la que hace Elizabeth Taylor, o sea que llevo unas semanas estudiando, sí, embebido en el universo Mujercitas. Y bueno, me parece muy estimable, por más que yo discuta el enfoque. Bueno, este enfoque abiertamente feminista. Sí, moderno, ¿no? Actualizado. Bueno, en todo caso, lo que sí ha sido claro es que son novelas muy inspiradoras, ¿no? Que fíjate todo el tiempo que ha pasado y que siguen inspirando a nuevos creadores. Uh-huh. ¿Por qué no nos hablas un poco de la persona que escribió Mujercitas, sí, que también me comentabas, autora de Hombrecitos, Louise May Alcott? ¿Quién era esta mujer? Era Joe March, era la protagonista principal. Sí, hay un paralelismo absoluto. Es una mujer, anticipo ya para quien no conozca Mujercitas, que todo gira en torno a las Mujercitas, son las cuatro pequeñas hermanas de una familia, los March. Además hay un momento en que dice el padre de las mujeres que está en la guerra, ¿no? Sí, el padre está en la guerra. Mis Mujercitas, ¿no? Mujercitas, en alguna de esas cartas que le... Sí, sí, sí, efectivamente, en algunas cartas. Entonces son las cuatro hermanas, la madre, Marmy, y luego un padre distante en la primera novela, luego hay una segunda, ¿no? Entonces, Louisa May Alcott es exactamente Joe. Hay muchísimos puntos en paralelo entre la historia que narra y su propia vida. Cuatro hermanas, la situación familiar idéntica, una familia que en su momento disfrutó de una posición holgada, pero por diferentes circunstancias, un negocio ruinoso en el que se vio involucrado el padre y que los dejó no al borde de la indigencia, pero sí en una existencia modesta, una niña muy precoz, una niña fundamentalmente que no está nada conforme con su papel de niña, y ahí está, digamos, una de las vertientes de su lectura actual, de su actualización, de su modernidad, digamos. Es una niña que quiere ser un chico porque está harta del papel que la época, al que la época condena a las mujeres. Ella no quiere ser una niña sumisa, una ella niña quiere ser cursi, escritora, además. Quiere ser escritora, como la propia, estoy hablando de este paralelismo, son dos personajes, la autora y su protagonista son van en paralelo sus vidas. Quiere ser escritora y quiere ser un chico, lo dice abiertamente, quiere corretear, no respeta las convenciones de delicadeza y digamos esta posición de digamos cursi, vamos a decirlo así, ¿no? que se espera de una niña que está siempre en su papel. Esta salta las vallas, corre constantemente, utiliza un lenguaje no apropiado, no educado. Por cierto, es muy curioso en las películas. También otro tema, también muy aventurera. Tiene cada una de ellas un trozo de jardín. Bueno, el jardín o la parte de cada una de las otras hermanas pues está más o menos ordenado. Cultivan una determinada cosa, pero parece que el de yo cada temporada variaba totalmente la composición de ese trozo de jardín, ¿no? Espero que quien nos esté escuchando no vea ninguna connotación negativa en lo que voy a decir. Joe es un chicazo. Y eso es muy interesante, ¿no? Pero fíjate, a propósito del lenguaje, esto es curioso, es una digresión, pero que le puede interesar a aquellos de nuestros oyentes que se vayan a meter también en el mundo Mujercitas y lean y vean muchas cosas sobre ella, ¿no? Es curioso porque ella no respeta las convenciones tampoco al hablar. Es mal hablada, digamos, ¿no? Y esto, claro, son pequeños matices que en la versión doblada, en las versiones versiones dobladas de las películas no se perciben, incluso en alguna versión subtitulada. Fíjate, ella, a diferencia de en España, en donde la presencia en una frase del nombre de Dios, no tomarás el nombre de Dios en vano, solo es blasfemia si va asociada a un insulto, etc., la mera mención de Cristo en una frase en Inglaterra, en el inglés, ya no suena bien, ¿no? Entonces, esta... Y eso lo repite. Ella no dice Cristo, dice Cristóforos Columbus, Cristóbal Colón, constantemente, ¿no? Que es curioso porque yo he visto ahora las películas de nuevo, subtituladas, y en los subtítulos aparece cada vez que dice Cristóforos Columbus, aparece un recórcholis, que no solamente edulcora la expresión, sino que le quita enjundia, porque en realidad aquí estamos mostrando un rasgo significativo de esta chica, ¿no? Una chica que no respeta las convenciones, ¿no? Entonces me preguntabas por la autora. La autora le ocurre esto, quiere escribir, empieza escribiendo, bueno, a escondidas de su familia, cuentecitos, que es lo que hace Joe también, para periódicos locales, ahí empieza a tener un cierto éxito, y bueno, sigue publicando en la prensa cosas de poca entidad, publica cosas de terror, en la onda de lo que podía tener éxito. En un momento determinado a Joe se le dice también, uno de los personajes le dice, ¿cómo estás, digamos, depreciando tu talento? Tienes talento, haz otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, su editor de este tipo de cuentecitos, de este tipo de historietas para el periódico, le propone en un momento determinado, en 1867, que haga algo de más entidad. Thomas Nile es su editor, le pide que escriba una novela para niñas, se siente inspirada lógicamente en su entorno, que es el de su propia familia, y escribe en muy poco tiempo, en cuestión de meses, escribe la primera parte de Mujercitas, ¿no? Tuvo tanto éxito frente a, bueno, las iniciales expectativas, que no iban por ese camino, no nadie esperaba algo así, tuvo tanto éxito que su editor la premió para que inicialmente, ya de una manera muy rápida, sin dejar pasar tiempo, se aprovechara de ese tirón y sacara la segunda parte. La hizo muy rápidamente también, en el día de Año Nuevo de 1869, es decir, había pasado poco más de un año, ya teníamos las dos ediciones, los títulos, bueno, por cierto, luego se publicaron en Estados Unidos, pasaron a Inglaterra con títulos diferentes. Uh-huh. El primero fue Little Woman, las Mujercitas, o Meg, Joe, Beth y Amy, que son los nombres de las cuatro. En Inglaterra ya pasó como Cuatro Mujercitas. Luego, en la segunda parte, ya era Little Woman, también Meg, Joe, Beth y Amy, segunda parte. Mientras que, y esto hago un spoiler, mientras que en el Reino Unido esa segunda parte ya se llamó Las Mujercitas Casadas. Uh-huh. Y bueno, en 1880, fíjate de lo que estamos hablando, aparecieron juntos los dos libros por primera vez, y desde entonces se han multiplicado aquí y allá, en Estados Unidos, de uno y otro lado del Atlántico, las ediciones, reediciones, pero sueltas, separadas, solo en el siglo XXI, y yo creo que de nuevo, una vez más, por la cuestión de la cercanía del aniversario, se recuperó el texto original. Por cierto, el texto inicial tenía ciertas, no me atrevo a decir censuras, pero sí ciertas modificaciones, porque, bueno, para adaptarlas a lo que se entendía que la audiencia podía valorar. Había ciertas cosas quizá un poco fuera de lugar, un poco atrevidas del propio personaje de Joe, y el texto original, solamente en el siglo XXI, con las dos novelas juntas, empezó a difundirse con carácter general. Es la versión, digamos, canónica de la obra, y es la que aparece en esta edición de Lumen que yo ahora estoy presentando. De manera que una señora que acabó, diferentes vicisitudes, la idea del matrimonio es muy interesante en la novela, y también en la relectura feminista, ahora hablaremos de ello, si hay tiempo. Louise May Alcott acabó, no se casó, dedicó su vida íntegramente a la escritura. Y en ese sentido hay también esa... La versión de Joe coincide con su autora. La versión de Joe a los chicos no solamente es porque el mundo femenino... Perdón, a los chicos. Al papel de las mujeres no solamente es porque no le gusta nada esa sumisión, ese papel secundario o subsidiario, ¿no? Sino también porque... fíjate qué palabra voy a decir ahora, ¿no? Dentro de un momentito. Porque esa unión que había entre las cuatro hermanas crea un ámbito en el que el hombre no debe estar. La palabra que voy a decir es muy moderna, es sororidad. Sororidad. Es decir, que en este momento se dice con tanta frecuencia, pues tenemos la sororidad en sentido literal. Son cuatro hermanas que crean un círculo y a Joe y a su autora no le gusta salir de ese círculo de una amistad genuina, de una cercanía, de unos afectos, en donde la presencia del hombre es interpretada como, bueno, como una amenaza. De hecho, Joe, como comentaremos, Joe en todo momento... Estaba un amigo suyo, un vecino, claro. Vecino además, Laurie, ¿no? Sí, el vecino... Que estaba enamorado de ella, pero... enamorado de ella, acaba casándose con otra hermana. De las hermanas, uh-huh. Pero la hermana mayor, Meg, tiene un pretendiente y ella intenta torpedear esa relación porque va a romper la unión. Va a romper la unión de la familia. Ese espacio, que también es el espacio, no solamente el femenino, sino también es el espacio de la familia, es el espacio de la infancia. Cuatro niñas, porque son niñas, uno de los fallos de las versiones cinematográficas. Las ponen muy grandes. Es que ¿no? son muy mayores. Fíjate que June Allison, que es la que hace el papel de la hermana de Joe en la segunda que he comentado, la de 1949 de Mermin Leroy, June Allison, la actriz, tiene cuando rueda esa película 32 años, bueno. mientras que el personaje que representa Joe tiene 15. Son niñas pequeñas, ¿no? Esta Saoirse Ronan, que es la actriz, estupenda actriz, por cierto, Lady Bird, pero ha hecho también adaptaciones cinematográficas de novelas, estuvo en el reparto Magnífica de Expiación, la novela de Ian McEwan, y estuvo también en Brooklyn, una película que se hizo sobre una novela de Colm Tóibín. Saoirse Ronan es una chica ya que tendrá sus 20 y muchos o 30, pero sí que aparenta adolescente, sí que aparenta más infantil, ¿no? Pero bueno, en definitiva... Bueno, no nos da tiempo a seguir toda la cantidad de ideas que nos estás dando de ideas. Hay 50.000 cosas interesantes, para poder ver buenas ¿no? películas, buen cine, bueno, para leer también, por supuesto. Bueno, y la trama es sencilla. Realmente lo importante... No hay trama. Lo realmente importante es ese mundo de mujeres, sí, ¿no? Claro, y fíjate que ese mundo, en realidad, la historia de Mujercitas gira... más o menos, por más que haya alguna desviación, en torno al cuarto de estar de la familia March. Hay esas escenas que todo el mundo ha visto, los carteles de las películas, las imágenes icónicas son las cuatro hermanas sentadas, arropando a la madre. La madre está sentada en un sillón y en los brazos del sillón o apoyadas en el respaldo están las cuatro hermanas rodeando a la madre que está leyendo una carta, como sugerías hace un rato, del padre que está en la guerra de secesión, ¿no? Todo ocurre en ese espacio. Y no ocurre nada más... Bueno, por cierto, la primera novela va de Navidad a Navidad. Y esta es la razón por la que sea una novela con mucha connotación navideña y por la razón por la que la traigo yo hoy, ¿no? De manera que la primera novela es exactamente un año. No está el padre. El padre aparece fugazmente a través de las cartas, ¿no? Está en la guerra... Y todo ocurre en ese cuarto de estar. Y por tanto no hay nada. ¿Qué hay? Pues cuatro niñas, la mayor debe tener, pues tendrá 17, 18, y la más pequeña tendrá 12, como mucho, ahí se mueven las cuatro, y... Bueno, cuatro niñas que crecen, pasan un año de sus vidas con sus anhelos, con sus ilusiones, una con el profesor que la riña en el colegio, los tímidos atisbos de algo parecido al enamoramiento en la mayor, las fiestas a las que van. Enfermedad también alguna de la pequeña, muy ¿no? seria, sí, una enfermedad muy seria de Beth. El contacto con el vecino, el chico, porque no hay chicos, es un mundo femenino, y entonces en la casa vecina hay este Lori, que es el hijo del anciano que vive en la mansión de al lado, una mansión ya de otra entidad, gente muy acomodada, que vive muy bien y que por tanto para ellas les suscita una sana envidia aquel tipo de vida. La pequeña precisamente toca el piano y no puede tocarlo porque en su casa no lo hay, sin embargo en la casa del vecino sí. Se generan esas primeras, como digo, esos primeros atisbos de algo parecido a un enamoramiento. No hay nada, la vida de cuatro niñas de 12, 17 años, pero bueno, sí, con una es decir, ese sería un primer frente y luego hay una perspectiva que es lo que a mí me hace discutir y no sé si tendremos tiempo a profundizar en ello, lo del enfoque feminista, hay una perspectiva moralizadora, claramente moralizadora. Y es la razón por la que en el inconsciente colectivo, del que yo me apropiaba sin haber leído el libro toda mi vida, se asocia Mujercitas a algo ñoño, a algo amoralina, porque en definitiva la madre las educa, a falta de padre, en unos valores. Hay un libro... Bueno, yo creo que es muy destacable eso en la novela, los valores que están ahí, claro. la educación, la familia, ¿no? Son valores que son salvables. El pundonor, ¿no? Incluso también claro. la lucha, ¿no? La por, lucha, lo, la por, honradez, lo, por lo que uno cree, ¿no? La honestidad, los lazos, la lealtad. Hay un libro que se lee en la novela y que es el referente, diríamos, ideológico de la familia, pero también de la autora, ¿no? Que es El progreso del peregrino, un libro de John Bunyan, que efectivamente existió... y que tuvo mucha repercusión en la época, y que, bueno, son incluye preceptos sobre el progreso espiritual, sobre la evolución personal. Pero claro, si solo fuera eso, y probablemente, más allá de la relevancia del personaje de Joe, sobre la que espero que podamos ahora incidir, aunque ya lo hemos hecho, en la época, incluso hace 50 años, muy probablemente lo que nos quedaba impregnado en nuestro recuerdo de Mujercitas era ese mundo. Un ambiente de bondad un poco convencional. Estamos en la Navidad, todo se porta muy bien ante las dificultades. Estas niñas que han bajado de estatus, pero siguen viviendo de una manera relativamente holgada, el día de Navidad ceden su fantástico desayuno que les ha hecho la madre y que les ha traído especialmente a una familia muy pobre que vive en unas calles más allá y que tiene a sus hijos enfermos. Es decir, este típico discurso que, si no lo contextualizamos o lo contextualizamos en la época sin otras componentes, pues dice, sí, muy bonito, es decir, un qué bello es vivir, en definitiva, de Frank Capra, el clásico de Frank Capra, de la bondad universal, de los grandes valores, de las buenas intenciones, etcétera. Lo que revoluciona todo esto y lo que permite que hoy día esto siga vigente es el personaje de Joe, que le da otra dimensión, porque Joe critica, Joe es rebelde, Joe no es sumisa. Dentro de que, y ahí hago ya una acotación, que es, insisto, no tiene sentido hablar de spoiler, en este caso todo el mundo conoce esta historia. Además, el título de la segunda novela en inglés es Las Mujercitas Casadas, ¿no? Sigue siendo, y es normal, es la época, ¿no? Sigue siendo, de algún modo, el norte de las chicas, y el norte de la autora a través de las chicas, el matrimonio. El casamiento. Encontrar, no es Jane Austen, porque en el caso de Jane Austen el matrimonio era una necesidad. La mujer no tenía vida propia si no se casaba. Como hemos visto aquí, hemos glosado alguna vez alguna novela de Jane Austen, también con ocasión de su centenario, ¿no? No es una necesidad. Ya la mujer no necesita el matrimonio, ¿no?, para salir adelante. Pero sí que sigue siendo una pulsión. Las niñas aspiran a, por mucho que Joe haga toda la labor de zapa que pueda, olvídate de los chicos, somos nosotras, no van a romper esto que tenemos, sigue siendo el referente. Y fíjate, acaban casándose. Es decir, en la segunda parte transcurre unos tres años, después de ese primer año del que hemos hablado, el padre ya ha vuelto de la guerra, y empiezan a trabarse las relaciones afectivas, ya tienen una mayor edad las niñas, y entonces, empiezan a darse, hay otras circunstancias que no son solamente las que giran en torno al matrimonio, pero empiezan a articularse vínculos de matrimonio, y efectivamente hay matrimonio, y matrimonios, y efectivamente una de las hermanas se casa y tiene hijos, y entonces... Este planteamiento sigue siendo extraordinariamente clásico, extraordinariamente convencional. Pero yo no le pido otra cosa, porque pensar que en 1860 y tantos, o en 1880, unas chicas iban a pensar en ir a dar la vuelta al mundo en autostop, es un anacronismo, es un disparate, no tiene sentido desde ningún punto de vista, ¿no? Entonces, es suficiente, quizá suficiente, pero para mí no es como para tantas alaracas, es suficiente la presencia de un personaje tan distinto, tan fuera de lo convencional como el personaje de Joe, para que quepa una lectura, yo digo, actualizada. Uh-huh. Es decir, señores, efectivamente aquí hay una chica que se revela frente a su papel, frente a ese papel conformista, ese papel de segundo orden, de esperar al marido, de que tu vida sea exclusivamente explicada a través del matrimonio, sino que efectivamente busca el dinero, y lo busca el dinero y se lo gana ella sola con sus artículos, con sus trabajos, con sus novelas, y luego además con su especial simpatía, con su especial espontaneidad, con su especial frescura, ¿no? Cosa que vemos en la película con Katharine Hepburn, que es genial, y que sin embargo no lo vemos en esta más embarada, más rígida, más mayor, en todos los sentidos, no solamente por edad, June Allison, que es la que protagoniza la película. Bueno, Katharine Hepburn, yo creo que es que además representa muy bien, ¿no?, ese tipo de personaje rebelde, un poco fuera del sistema. Yo creo que, vamos, siempre pienso en ella y pienso así, ¿no?, en personajes, en películas que sean eso, pues un poco transgresoras siempre. Claro, porque... Irrebeldes. Sí, yo creo que su propia esencia persona... Y su propia fisonomía, claro, tan pelirroja, delgada, muy angulosa. Efectivamente. No es una persona que inspire dulzura, por ejemplo, no es más bien... Pero que... su presencia en esta película que digo del año 33 ilumina la pantalla, es una película en blanco y negro todavía, ¿no? Y le da una viveza que no tiene la del 49. Yo no he visto esta otra del año 94, espero con ansia la del... No digo que vaya a ir en pleno día de Navidad, que es cuando se estrena, a verla, pero yo creo que estas Navidades sí que la veré. Y vamos a ver sobre todo cómo sale ese personaje, ¿no? Fíjate que lo que contaba acerca del perfil de Joe March, ¿no? Dice, tengo recogidas frases muy significativas de ella, ¿no? Detesto, dice, tener que crecer, convertirme en la señorita March, vestir de largo y ser una remilgada. Es decir, está asociando el perfil convencional que se esperaba de una chica. Fíjate todavía más explícito. Ya me parece bastante malo, dice Joe, ser una chica cuando lo que me gusta son los juegos, los trabajos y la forma de comportarse de los muchachos. Me parece una pena no haber nacido hombre, sobre todo en momentos como este, en el que preferiría acompañar a papá y luchar a su lado en lugar de quedarme en casa tejiendo como una vieja. Ahí hay un cuestionamiento radical del papel, los roles, ¿no? De los roles, claro, del papel esperado para la mujer, ¿no? Muy bien, Alberto, pues no sé si quieres comentar algo más en torno a este personaje de Joe o nos vamos... Bueno, simplemente sí contar brevemente, muy brevemente, estas secciones de las que hablaba, finales, que presenta la edición de Lumen. Hay una sección de Crecer siendo mujer se llama, en donde se estudia con las referencias de la época, los 6 años en total, más o menos, que entre unas cosas y otras transcurren entre las novelas, los ritos de paso que en la época hacía, desarrollaban las mujeres para pasar de la adolescencia y primera juventud a esa primera condición de mujer. Hay un apartado final, un análisis que se llama Salud y mujer, hay enfermedad en la novela, y entonces también hay un análisis breve, estos estudios finales son cortos, pero interesantes, sobre el estado de la medicina en la Norteamérica de hace siglo y medio, con reflexiones que permiten también pues entender mejor la presencia del médico, la presencia de esos episodios. Hay una sección de dinero y trabajo, para muy interesante para ver, primero, los problemas económicos que tiene la familia March, y también cómo funcionaba la idea de la seguridad económica en el caso de una mujer. Cómo Joe y su propia creadora, lo que supuso para ambas la posibilidad de publicar y ganarse la vida y mantener de esta manera, conseguir de esta manera una cierta autonomía. Hay una sección sobre religión y moralidad que alude precisamente a este libro, El progreso del peregrino, que se lee en la novela. Hay una otra sección sobre las mujeres y su condición de autoras, con una frase muy interesante. Fíjate que Louisa May Alcott publicó bastantes cosas de manera anónima, ¿no? Y hay una reflexión interesante en este sentido. La percepción de que las mujeres se volvían asexuadas cuando se aventuraban a publicar su obra llevó a muchas a hacerlo de manera anónima. Uh-huh. Aparece esa reflexión en esa sección, ¿no? Y nada más, ¿no? Con respecto al texto hay 50.000 cosas. Bueno, y con respecto a las películas, de nuevo, referirme a Greta Gerwig, que es una directora espléndida, y él, como intuíamos y como tú misma comentabas hace un rato, el reparto de esta película de 2019 tiene muy buena pinta. Laura Dern, en el papel de Marmy, de la madre, en el papel de tía March, que es una tía gruñona y avara, está Meryl Streep, está nominada ya para todos los premios posibles. Los Oscars no lo he visto todavía, creo que todavía no han salido, pero Globos de Oro, etcétera. Tiene muchísimas nominaciones y, bueno, tiene muy buena pinta. Vamos a ver exactamente qué conserva de la idea original. Y desde luego, si ellas lo ponen todo, son excelentes actrices. Sí, que efectivamente. ¿No? Debe de estar. Emma Watson está también, bueno, como una de las hermanas, como la hermana mayor, como Meg. Otra maravilla de película, uh-huh. Seguro, como es una maravillosa novela, ¿no? Dos novelas, uh-huh. Mujercitas. Bueno, que hay que volver a leerla, desde luego. Hay que volver a leer Mujercitas. Tiene referencias de miles de cosas en Mujercitas. Sí. Creo, si se lee esa novela y se pueden conocer muchísimas cosas. Uh-huh. Sobre la condición femenina, temas de historia americana. Sin duda. Está la guerra de secesión. Sentimientos, pensamientos, yo creo que sí. Es una novela que lo tiene todo. Y Navidad está muy bien porque entre las dos, no recuerdo ahora exactamente, pero para que nos estemos moviendo en cerca de 600 páginas, muy probablemente, por tanto tenemos las vacaciones por delante, es un buen momento para... ¿Y qué edición nos recomendarías? Yo, tengo la de Lumen y la de Acal, la comentada, la de los 70 euros que comentaba hace un rato. Pero esas es desbordante y por tanto está muy bien como consulta, picoteas aquí y allá, pero hay tantas distracciones en los márgenes, tantos elementos, hay tantas notas, tantas referencias, tantas explicaciones de todo, tantos gráficos, tantas ilustraciones, que seguir la novela, aparte de que es muy voluminosa, ¿no? La gente que la lee en la cama y se la tiene que poner encima del pecho, imagínate, acabará cansado, ¿no? Pero la de Lumen está, la Lumen última, la de sí. Lumen con ese prólogo de Patti Smith, a mí tiene las ilustraciones, como decíamos, de Merrill, está muy bien, es una edición muy, muy manejable, y la traducción es, como digo, de la traductora que lleva toda la vida traduciendo a... traduciendo Mujercitas, ¿no? Uh-huh. Bueno, seguro que no te lo imaginas, pero estamos ya fuera de tiempo. No sé si tenemos tiempo para el texto sí, o no. Sí, para el texto hay tiempo, y también uh-huh. Para que nos hagas una propuesta musical para este sí. espacio. El vecino Lori, en una escena del segundo libro, interpreta al piano la sonata para piano número 8 en do menor, opus 13, la patética de Beethoven. Uh-huh. Aquí, bueno, vamos a poner un fragmento en la interpretación de Daniel Barenboim. Bueno, pues maravilloso, seguro. Uh-huh. Vamos ya para concluir, como siempre, con la lectura de un fragmento de Mujercitas. Uh-huh. Cuando tú quieras, Alberto. En el desván. Cuatro baúles en fila, hoy cubiertos de polvo y gastados por el paso del tiempo, que antaño hicieron suyos y llenaron unas niñas, ahora en la flor de la vida. Cuatro llavecitas cuelgan de cintas desvaídas que en el pasado, cuando sus orgullosas propietarias cerraban los cerrojos, eran de colores vivos y alegres. Bajo las tapas, con los nombres grabados con trazos infantiles, quedan recuerdos de las niñas que subían al desván a jugar y a oír el dulce repiqueteo de la lluvia de verano sobre el tejado. El primer baúl es el de Meg. En su interior, amorosamente doblados, están los recuerdos de una vida tranquila. Un traje de novia, un zapatito, un mechón de un bebé. No hay juguetes en este baúl, porque se los ha llevado todos para seguir jugando, ya de mayor, a otro juego. El de madre feliz que canta nanas en voz baja, mientras la lluvia de verano repiquetea sobre el tejado. El baúl de Joe tiene la tapa rayada y gastada, y dentro conserva una variopinta mezcla de muñecas, libro de texto usados, pájaros, bestias que callan para siempre, botines procedentes de la tierra de las hadas, que solo pueden pisar los pies de los niños, sueños de un futuro que nunca se alcanzó, dulces recuerdos, poemas, historias, cartas a medio hacer, diarios de una niña testaruda, trazas de una mujer que envejeció antes de tiempo, pensando en aquella frase que dice «Hazte digno del amor y éste vendrá», mientras la lluvia de verano repiquetea sobre el tejado. Sobre el baúl de mi vez nunca se acumula el polvo, porque a él acuden con frecuencia muchas manos. La muerte la canonizó santa, la volvió menos humana y más divina a nuestros ojos, y conservamos con dulce duelo sus recuerdos, que son como reliquias en un sepulcro hogareño. La campana de plata, que rara vez suena, el último gorro que llevó, y las canciones que cantaba sin una sola queja desde su cárcel de dolor, se mezclan para siempre con el sonido de la lluvia de verano que repiquetea sobre el tejado. En la tapa del último baúl se ve a un apuesto caballero en cuyo escudo escrito en letras doradas y azules se lee el nombre de Amy. Ese caballero, entonces inventado, es ahora real. En el interior del baúl hay redecillas que sujetaron el cabello de su dueña, zapatos que han bailado hasta el final, flores secas conservadas con cuidado, abanicos gastados, alegres tarjetas de enamorados, adornos que han cumplido su servicio, esperanzas, temores y vergüenzas infantiles, armas de una joven soltera que ahora conoce un hechizo más auténtico y oye el sonido de las campanas de su boda mientras la lluvia de verano repiquetea sobre el tejado. Cuatro pequeños baúles en fila, cubiertos de polvo y gastados por el paso del tiempo. Cuatro mujeres que han aprendido a trabajar y a amar. Cuatro hermanas separadas por el tiempo. Ninguna de ellas falta, aunque una se marchó antes que el resto, pues el amor inmortal la hace más presente que nunca. Cuando a las cuatro les llegue la hora de abrir sus baúles ante el Señor, espero que rebosen de horas de dicha, actos de bondad y vidas llenas de valor. Que sus almas se eleven felices y que tras la lluvia luzca un sol eterno.